Estamos en línea con Marcelo Nervi para que nos dé algún detalle. Ha participado como integrante de la conducción de la UNTER de las reuniones. Marcelo, buenos días. Américo Cañulaf te saluda desde Radio Encuentro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Américo? Buen día. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, ahí podíamos leer a través de la página del gremio lo que han sido las diferentes actas que surgieron de las reuniones de la semana pasada, miércoles y jueves, y bueno, varios planteos o inquietudes por parte del gremio que queríamos que nos dé algún detalle allí. Una de las primeras cuestiones que surgió es la necesidad de una verificación técnica del estado de las escuelas. Marcelo, contanos concreto cuál fue el pedido. Bueno, en realidad nosotros venimos trabajando ya hace bastante tiempo con un proyecto que se está analizando como parte de una política justamente de generar espacios de debate y que se empiece a trabajar fuertemente en una línea en la cual se puedan establecer parámetros para establecer cuáles establecimientos educativos se encuentran en condiciones y cuáles son los parámetros para determinar las condiciones de los establecimientos educativos, más allá de su situación. Hay escuelas que tienen situaciones o inconvenientes que son estructurales, porque tienen muchos años de antigüedad, porque se construyeron con determinados parámetros e inclusive con parámetros que tenían que ver con el tema de la seguridad e higiene en otros momentos donde no se planteaban exigencias que hoy realmente son requeridas para el funcionamiento de una institución educativa o cualquier organismo público. Uh-huh. Entonces, bueno, la adecuación de esos edificios, la exigencia para que las nuevas construcciones se hagan bajo esos parámetros, y venimos, bueno, alternando y tratando de articular con algunos sectores que están impulsando fuertemente esto en el país, la posibilidad de establecer esa verificación en todos los establecimientos educativos, que no sería ni más ni menos que un control todos los años, como se hace en los vehículos, también en las instituciones y mucho más donde transitan estudiantes de distintas edades, verificaciones que puedan establecer, regulación de aquellas escuelas que están en condiciones, aquellas escuelas que deben mejorar situaciones y aquellas escuelas que realmente tienen situaciones complejas. Ese es el objetivo que venimos debatiendo, más allá de que hoy realmente es muy difícil pensar en esto, porque hay que trabajar muy fuertemente sobre políticas, sobre normativas, sobre reglamentación, pero no lo vemos muy muy lejano ni muy desatinado el planteo, porque entendemos que esa tendría que ser la mecánica de trabajo de acá a un tiempo, sí. Así como nosotros planteamos el tema de los mapeos de riesgos y hoy el tema de salud en la escuela y de situación de riesgo es prácticamente un hecho y todos los años se trabaja en ese sentido, entendemos que de acá a un futuro trabajar sobre una verificación técnica de las escuelas sería lo más apropiado. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Bueno, la respuesta del gobierno fue que hoy no están en condiciones de poner en un mecanismo que establezca el funcionamiento de una verificación técnica, uh-huh, porque esto requiere también de técnicos en seguridad y higiene que deban trabajar preparados para este tipo de cosas, y es cierto, y habrá que trabajar de manera coordinada para generar los técnicos que conozcan el funcionamiento, de un jardín maternal hasta una escuela técnica que opera con trifásica, que opera con mecanismos pesados, que opera con herramientas, o una agropecuaria que opera con cuestiones que tienen que, por ejemplo, extraer los tóxicos en algunos lugares que pueden perjudicar la salud de tanto de los estudiantes como de los trabajadores y trabajadoras. Así que, bueno, nos parece que es un gran desafío para trabajar nosotros como sindicato, pero también desde el gobierno para ver cómo se mejora en ese sentido. En principio, si bien se escuchó el planteo que hizo la organización, la respuesta fue que trabajáramos sobre las cuestiones que nosotros íbamos denunciando, sobre situaciones edilicias, sobre situaciones que faltaban refaccionar en estos días antes del inicio del ciclo lectivo o antes de la presentación de los docentes, pero nosotros no descartamos de poder seguir trabajando en esto en un futuro. A fines del año pasado conversábamos con Elizabeth Barrera, la secretaria general de la UNTER Viedma, a partir de lo ocurrido en la escuela 261, con lo que fue la explosión ahí de un termotanque, que al final no era el termotanque, sino que había sido un líquido de limpiar piso la que había explotado, y nos decía, nos trasladaba, que en Viedma, si se hace una verificación de seguridad e higiene o de control de las conexiones, muy pocas escuelas pasarían, aprobarían ese examen. ¿Esto se replica en el resto de la provincia? Sí, seguro. Se replica porque hay cuestiones que tienen que ver con falta de espacios para hacer el resguardo de los elementos de limpieza. Entonces muchas veces se acumulan en lugares donde no son los apropiados y se generan estas posibilidades de este tipo de accidentes. Y creo que, bueno, hay que trabajar sobre no solamente la cuestión de infraestructura y la seguridad, sino también sobre el funcionamiento para evitar este tipo de accidentes, o sea, sobre los operarios que venían a ser, en este caso, el personal de servicios, como también de los propios compañeros y compañeras docentes que están en continuo contacto con el funcionamiento real y cotidiano de las instituciones educativas. Entonces, nos parece que hay que hacer un trabajo fuertemente, porque, como vos decís, no ocurrió solamente en Viedma, no ocurre solamente en Viedma, sino que estas realidades se replican a lo largo y ancho de la provincia. ¿Comenzar, por ejemplo, con un plan de evacuación, por lo menos? No, ni hablar. Comenzar con situaciones de emergencia, situaciones simulacros ante determinadas cuestiones. En algunos establecimientos lo hacen. Hemos estado recorriendo establecimientos educativos y te encontrás con que a media mañana suena el timbre, una situación así, los chicos ordenadamente, entonces uno pregunta, ¿qué, el recreo? ¿Qué raro? No, es cada tanto nosotros hacemos simulacros. O sea, hay establecimientos educativos que esto lo trabajan muy bien, ante contingencias, ante situaciones, pero esto debía ser una cuestión, digamos, del común de todas las instituciones educativas, cómo actuar y también cómo funcionar, porque, bueno, ojalá nunca suceda en ningún establecimiento educativo, pero nunca estamos ajenos de que pueda suceder en cualquier lugar. Marcelo, otro de los temas que vemos que han surgido en estas reuniones tiene que ver con el cierre de cargos en instituciones de educación secundaria de jóvenes y adultos, en donde, bueno, el gremio ha tomado la postura de solicitar que esto no ocurra. Contanos cómo fue ese debate, esa discusión. Sí, hicimos en detalle de cada uno de los establecimientos, un recorrido por cada uno de los CENS y de los CEN nocturnos, y en las cuales, bueno, en la mayoría de los casos, después de casi 3 horas de reunión que mantuvimos con el funcionario del Ministerio de Educación, se pudieron revertir varias cuestiones que estaban previstas como cierres. El Ministerio también planteó la posibilidad de rever con acompañamiento a las trayectorias, que tiene que ver, bueno, con tratar de hacer un mayor sostenimiento, un mayor acompañamiento a estudiantes. Digo, recordemos que los estudiantes de mayores de 18 años son algunos que han tenido su situación de frustración, de no poder darle continuidad en las escuelas diurnas por diversos motivos, laboral, familiar, de salud, bueno, diversas situaciones que pueden ocurrir. Y ingresan en las escuelas de adultos, y entendemos nosotros que hoy hacer el cierre de cargo, más allá de que hay problemas de matrícula, y eso fue demostrado, y es cierto que sucede, bueno, hay que trabajar con la realidad de por qué hoy las matrículas están descendiendo tanto. No es que los chicos egresen, no es que los chicos desaparezcan, sino que realmente quizás no se le está dando respuesta desde esta educación para adultos a lo que realmente los estudiantes están requiriendo, y habrá que buscar la forma y el acompañamiento para que los chicos no solamente ingresen, sino que permanezcan y egresen de las escuelas de adultos para que puedan seguir avanzando en su formación. Así que se han podido revertir, bueno, hay algunos cierres previstos y programados que habían sido programados con las propias escuelas, los propios establecimientos educativos, pero hubo otros que todavía están en discusión y se están revirtiendo, y la posibilidad, te vuelvo a repetir, es trabajar en el acompañamiento a las trayectorias, y ese fue el compromiso que asumió el gobierno. Una de las formas de acompañamiento es esto que también ustedes han solicitado en el marco de la reunión, que es espacios para la contención de niños y niñas, hijas e hijos de sí. los estudiantes. Sí, y bueno, ahí esto va paralelamente acompañado con un trabajo que se había empezado a hacer ya también desde una reunión previa que habíamos tenido el día en horas de la mañana. Digo, el adulto fue a la tarde, en horas de la mañana habíamos estado reunidos por el tema de los institutos de formación y la formación terciaria. Y uno de los planteos que surgía como inconveniente para los estudiantes, para la problemática de los estudiantes, tiene que ver con algunas estudiantes que son mamás y se les complica mucho, y en esto, bueno, la posibilidad de lo que es el acompañamiento a través de un jardín nocturno para que se pueda realmente, para que esas mamás que son estudiantes puedan darle continuidad. Y también había en ese sentido, en el área de adultos, en educación para adultos, también una demanda similar, así que articular entre las escuelas terciarias, que son también en horario vespertino, y las escuelas secundarias, donde aparecen las CENS, los CENS y los SEM, que son los de formación, digamos, de adultos, más de 18 años, sí. en la posibilidad de poder darles este acompañamiento que nos parece más que importante. Así que, bueno, surgieron algunas propuestas que se están evaluando para algunas localidades, y nos parecía, bueno, que está bueno poder trabajar, articular, en resguardo de los estudiantes, y también organizar y ordenar un poco cómo van a ser las designaciones y el funcionamiento de esas instituciones, ¿no? Claro. Bueno, Marcelo, la última. ¿Cuáles son las expectativas para mañana? Bueno, en principio no tenemos confirmación de la reunión de Ajá. mañana, porque se adelantó la semana pasada que al haberse postergado la reunión paritaria nacional, al no haber parámetros de negociación, que es un poco lo que nos había adelantado la gobernadora de la provincia, que ellos estaban expectantes de lo que pudiera pasar en la paritaria nacional, adelantarnos en una reunión que no fuera con una propuesta concreta era generar alguna expectativa que no se pudiera cumplir, por lo cual entendemos que, por lo que ya se nos adelantó la semana pasada, va a ser difícil que se confirme la reunión de mañana. Si en el transcurso de esta semana vamos a tener confirmación para cuándo va a ser la reunión salarial que queda pendiente. Bueno, Marcelo, muchas gracias por la comunicación, estamos en contacto. Buen día. No, gracias a usted, hasta luego. Muy bien, la palabra de Marcelo Nervi, es vocal gremial del gremio UNTER y ha participado como tal en el marco de las reuniones que se han llevado a cabo la semana pasada para abordar cuestiones de políticas educativas, y allí algún repaso de alguno de los temas que se han abordado en estos dos encuentros del miércoles y jueves de la semana pasada, extensas en reuniones que comenzaban durante la mañana y terminaban por la tarde, y que, bueno, tienen que ver con lo estrictamente educativo, y en donde vemos al gremio docente trabajando y preocupado también por lo que tiene que ver con las condiciones educativas.